Hoy es día lunes, estamos en la lección número 9, titulada El acusador y el acusado. Cuando tú llegas al capítulo número 3 del libro de Zacarías, vas a encontrar un relato muy interesante, pero es un relato que nos hace ver lo que ha sucedido durante todo el tiempo de la existencia de este mundo. El conflicto entre el bien y el mal. Un conflicto en el cual Satanás tiene el propósito de separar a los hijos de Dios, de destruirlos, y en el cual también Dios muestra su gran amor y misericordia, salvando a sus hijos, proveyéndoles una oportunidad de salvación a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que al leer el capítulo número 3 de Zacarías, encontramos en su verso 1 la presencia del ángel de Jehová y de Satanás. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, encontramos allí que Él es el ángel de Jehová. Pero también está Satanás, quien desea acusar a los hijos de Dios. Aquí está Josué, el sumo sacerdote, quien es el intercesor del pueblo. Esa es su función como sacerdote. Y a la vez es el que representa a todo el pueblo de Israel en este momento. Y es un símbolo de toda la humanidad. Quien se encuentra en presencia del ángel de Jehová, que es Jesucristo. Pero también ahí está Satanás con un propósito: acusarlo. Es cierto, Satanás nos acusa y nos dice que somos pecadores, que no merecemos nada de parte de Dios, que tenemos pecados, que no somos inocentes y que no merecemos ser restaurados. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y hace que sintamos que tenemos una oportunidad delante de Él. Él toca nuestras vidas para que nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos a su gracia, a su misericordia. Los acusados somos los seres humanos. El acusador es Satanás. Nos acusa de nuestras faltas, nos acusa de haber violado los mandamientos de Dios, de no haber cumplido con los planes de Dios para nuestras vidas, nos acusa de vivir una vida incorrecta y por lo tanto no tenemos derecho ni debemos merecer nada de lo que Dios quiere concedernos. Si nosotros no supiéramos de la gracia de Dios, estaríamos aplastados, desesperados, sin nada en nuestro interior, de tal manera que esta vida no tendría propósito. Pero cuando recordamos la gracia de Dios, entonces le damos un sentido a nuestra vida. Todos nosotros somos pecadores y nuestros pecados son más que suficientes para condenarnos. Aun cuando Satanás no nos acusara, solo recordar lo que hemos hecho, cómo hemos dejado pasar las grandes oportunidades, desobedecido los mandatos de Dios, siendo ingratos con un Dios tan amante y misericordioso, solo eso, el peso, la conciencia, sería suficiente para condenarnos. Dios toca nuestras vidas y por eso en nuestro interior se siente esa culpa, esa transgresión, esa incomodidad, porque Él desea que acudamos a Él arrepentidos para buscar perdón, para hallar oportuno socorro, para hallar una oportunidad de restauración. Pero también tenemos que agregar a Satanás, que está listo, esperando la oportunidad para acusarnos. Por eso sería bueno meditar en nuestros pecados y hacer un análisis de nuestra vida, reflexionar honestamente qué estamos haciendo. ¿Viviendo una vida incorrecta, practicando pecados que ya sabemos que destruyen nuestra vida? Y lo más triste es que destruyen nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Se rompe continuamente, se rompe porque volvemos, regresamos una vez más, practicamos esos pecados que nos separan de Él. Hay un acusador y sé que en algún momento de tu vida has sentido ese peso de la culpa y Él está esperando esa oportunidad también para que en ese tribunal nosotros seamos sentenciados y no recibamos el perdón de Dios por lo que nos condena nuestros pecados. Sin necesidad de tomar en cuenta este día las acusaciones de Satanás, escucha la voz de tu interior, reacciona, recapacita, honestamente revisa tu vida, qué pecados te están alejando de Dios. Piensa en lo que está en juego si permites que el pecado te domine. Está en juego tu salvación, tu vida eterna. Todos debemos hoy reflexionar ante lo que estamos viviendo y si sentimos que nuestro pecado nos acusa, acudamos arrepentidos a presentarlo delante de nuestro Padre Celestial, quien tiene el propósito y el anhelo de perdonarnos, quitarnos ese peso y concedernos la seguridad que Él está con nosotros. Que el Señor haga una obra especial en ti en este día.